no corre el viento, la guerra es muy contraria de tu afán. Joven Francisco, ¿dónde marchas? Porque es que portas una espada, es una cruz la que debes de tomar. Siguiendo al ciervo te has marchado, siendo el rey quien te ha llamado. Mejor dar vuelta, mejor regresar. Enseña a amar en la pobreza, repara los muros de mi iglesia. Joven Francisco, vuelve a iniciar tu andar. Tu regreso, inicio duro a tu bello caminar. Deja las armas y la guerra, vive tu original entrega. Almas esperan que decidas comenzar. Siguiendo al ciervo te has marchado, siendo el rey quien te ha llamado. Mejor dar vuelta, mejor regresar. Enseña a amar en la pobreza, repara los muros de mi iglesia. Joven Francisco, vuelve a iniciar tu andar.